out, that's the world. A universal fire the pain. You know what I'm saying? I gotta shut them down. And I want you to catch up with it all. Cause I'm alone, I would do it alone. With my dreams and my songs, wide open mind. With my vision looking at my wounds. Ya de paso yo, sonero solo y con mis convicciones. Pues ya han caído esos demones. Solo está que se acabe. Cada mismo momento en que nací. Yo tengo los sentidos. Tu destino está aquí. Solo está que se acabe. Cada mismo momento en que nací. Yo tengo los sentidos. Tu destino está aquí. Solo está que se acabe. Cada mismo momento en que nací. Yo tengo los sentidos. Tu destino está aquí. Solo está que se acabe.